11:25 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local para informarles, como comentábamos en el sumario, de las actividades que se van a desarrollar principalmente durante este fin de semana con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo. Y es que ya saben que las barriadas principalmente son las protagonistas durante esta fiesta, especialmente, bueno, pues con la realización de diferentes actividades, algunas de ellas que se remontan pues en el tiempo hasta semanas atrás. Se vienen desarrollando distintas iniciativas, competiciones, concursos, pruebas diferentes con los vecinos de las distintas barriadas, y todas ellas pues van a desembocar en lo que va a ser la festividad de la crujía de los gamones el próximo sábado 2 de mayo, con el incendio de la candela y con la crujía de gamones en principio 19 puntos en nuestra localidad, que son las candelas que están autorizadas y de las que ayer, bueno, pues nos informaba la responsable municipal de este ámbito. Nosotros hemos hablado a modo de ejemplo con algunas de estas asociaciones que organizan actividades y que van a encender su candela con motivo de las Cruces de Mayo, y hoy también vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar como ejemplo dos colectivos vecinales. Por un lado, vamos a marcharnos hasta el Coto Mulera. Vamos a hablar con el secretario de la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46, con Antonio Ponce, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Ponce, muy buenos días. Buenos días, Rocío, ¿qué tal? En estos momentos creo además que me decía que estáis en plena faena preparando toda la infraestructura necesaria para acoger pues la celebración de las Cruces de Mayo. Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo? Pues, precisamente, me acabo de bajar de la escalera, que estamos poniendo lo que es el tendido eléctrico, la iluminación de la caseta. Uh-huh. Ya para dejar la lista ya de, bueno, nos quedan muchos detalles, pero poquito a poco, de aquí al sábado creo que tenemos tiempo. Uh-huh. La Asociación de Vecinos Coto Mulera 46 es una de las 6 colectivos vecinales que además participan en lo que va a ser el concurso de decoración de barriadas, de modo que vais a recibir la visita del ejército francés y del jurado, así que preparados, ¿no?, para ello. Exactamente, mira, la visita, según somos los primeros, la primera barriada que hace la visita debido al recorrido que tienen programado, y nos visitarán, nos tienen informado en torno a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Y aquí ya, claro, ya hemos contactado varios vecinos, nos vamos a vestir con la indumentaria típica de la época de bandolero, y la haremos frente a los poquitos franceses que vengan. Tenemos que hallamos más bandoleros que franceses. A las 7 de la tarde vais a hacer los primeros, hombre, es lógico, ¿no?, porque Coto Mulera 46 está en la otra punta, el resto de asociaciones están un poquito más cerca en el núcleo urbano, y claro, para desplazarse es más complicado, por eso imagino que se coge como la primera. Eso sí, desde tempranito vais a estar celebrando las Cruces, ¿no? Queremos lo que es el ambigú preparado con la música y demás, a ver si puede ser para que a mediodía, ya el que quiera pasar por aquí, se pueda tomar algo y acompañarnos. Entonces calculamos eso, terminar de preparar, de decorar y demás, en torno a la una por ahí, para a partir de las dos por ahí, empecemos lo que es ya con lo que es la festividad propia. Y bueno, pues después ya lo que es el encendido de la candela al anochecer y la crujía de gamones y demás. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que habéis preparado vosotros, porque tenéis esa barra, me estáis diciendo, ¿no?, el servicio de ambigú, pero la participación en el concurso de decoración de barriada. Y bueno, pues además imagino que también, no sé si hay alguna otra actividad por parte de este los vecinos. Año nos hemos quedado cortito, en el sentido de actividades extras a lo que es a la candela propiamente dicha. Sí. Este año solamente tenemos lo que es el ambigú abierto a partir de mediodía, a las 7 la visita de los franceses, y ya una vez que se marche los franceses, pues ya empezaremos lo que es la crujida de gamones propiamente dicha. ¿Y por qué no hemos preparado? Porque otros años hemos hecho concursos con los niños de SACB y demás. Pues porque las comuniones nos están haciendo mucho daño. Ah, sí, claro. Entonces, claro, hicimos un sondeo de los niños que podía haber más o menos de la zona, y la verdad que la mayoría, pues tiene todo el mundo, casi todos tienen comuniones por la mañana. Entonces optamos por eso, antes de montar algo, para que después no venga nadie, pues hemos, por lo visto, ese dinero reinvertirlo lo que es en decorar las cruces y demás. Porque ya te digo, las comuniones, es raro el que no tiene comuniones ese sábado por la mañana. Sí, sí, es complicado, ¿no? Que el calendario ha hecho, bueno, pues que coincidan distintas celebraciones, ¿no?, particulares y otras, pues también ya de índole general. ¿Cómo vais a preparar el barrio? ¿Qué le vais a poner? Pues mira, con la subvención que nos da el ayuntamiento y lo que es lo que aporta la asociación propiamente dicha, le hemos hecho a la cruz una peana de piedra con la idea de dejarla lo que es ya fija durante lo que es el año. Igual que tiene muchas barriadas que tienen sus cruces fijas todo el año, ese es uno de los detallitos que nos faltaba aquí abajo. Entonces hemos cogido piedras de estas de gran tamaño, con la idea de hacer un pequeño montículo, y colocarla ahí. Este año no nos da tiempo a poner lo que es la cruz de hierro fija, tenemos una provisional de madera. Después ya tenemos lo que es el llano acondicionado, nuestra carpa, que es donde se ubicará el ambigú y la música, y poco más. La verdad es que la ventaja que tenéis vosotros por estar allí en una zona, bueno, pues de prácticamente en medio del campo, ¿no se puede decir? En el campo. En el campo, ¿no? Es que no tenéis problemas con, bueno, pues a lo mejor con proximidad de vecinos a la hora de encender candelas y demás, ¿no? Lo tenéis un poco más sencillo en ese aquí, tema. Desde, ¿no?, luego, la ventaja que tenemos es el llano, este llano no tiene precio. Claro. Con la idea de que te ahorra, mira, te da mucha libertad a la hora de encender la candela donde quieras. La libertad de movimiento que tiene la gente, el espacio que tenemos, que no hay, yo que sé, aglomeración de gente, de que el niño se caiga la candela y demás. El llano es idóneo, desde luego. Aquí el único daño que puede hacer es que se nos queme el palo de la caseta. Lo único que nos puede pasar, como muy malo. No sé si no tenéis ni siquiera que coger gamones, sino que vais directamente unos pasos más para allá y pilléis alguno, ¿no? O no y llega tanto. No, de hecho, incluso los niños que hace dos o tres días en el llano cogieron tres. De la simiente que van naciendo de un año para otro. Y después el tema del ambiente, la verdad es que esta barriada en el tema del ambiente es complicado. Primero porque no podemos competir con barriadas que, por ejemplo, Plaza la Verdura, claro, Barriada del Sacrificio. Es una barriada muy complicada en el sentido de que estamos retiradas. Es una candela más bien estilo, esto sí es una candelita de vecino, porque el hecho de venir aquí abajo, eso limita mucho a la gente. Aquí donde más gente suele venir, es curioso, es a última hora, cuando ya se van apagando las diferentes candelas de lo que es el pueblo. Mucha gente sí dice, bueno, ¿por qué? Ya no tenemos nada, ¿dónde nos vamos? Pues a Arco de Mulera. Y la verdad es que si viene a partir de las 2 por ahí, sí suele venir bastante gente, lo que es a terminar la faena. Claro, ya limitamos lo que es el tema de ruido, pero que hay años que nos andan aquí las 7 y las 8 de la mañana explotando jamones. Esa ventajilla sí la tenemos. Después, durante lo que es el principio, por lo que es los vecinos propiamente dicho. Claro. Y algunos así que se acerque. Pero la gente, claro, la gente le gusta, esa noche le gusta tirar para el pueblo y visitar las barriadas que las tienen más cercanas. Pasa igual que con los franceses. O somos los primeros o somos los últimos. Sí, es lógico. Porque es que venir aquí abajo, ya lo digo, le rompe mucho el esquema que tengan programado. Claro, tiene sus ventajas, el estar en esa zona, pero también tiene sus inconvenientes, y este es uno de ellos, ¿no? El que esté tan alejado del pueblo, pues la distancia no permite a lo mejor que la gente pueda acudir, ¿no? Como sí que lo hace con otros barrios. Claro, no encuadran dentro de su recorrido, porque yo me imagino que mucha gente, pues yo lo he hecho muchas veces, vea, pues empezamos por aquí, terminamos por aquí, hacemos el recorrido y visitamos 10 candelas, por ponerte un ejemplo. Esas 10, dentro de esas 10, no está incluida esta. ¿Por qué? Por la distancia. Total, pero como no va a ser ventaja, algún inconveniente tenemos que tener. Claro que sí. Bueno, ¿lo tenéis preparado de leña, de ya en serio de gamones? ¿Los niños o los mayores tienen sus haces preparados para crujir los gamones? En fin, ¿está todo de listo? De leña estamos ya surtidos. Sí, ¿no? De gamones hay gente que vamos mañana por la tarde, incluso algunos van el sábado por la mañana. También. Para tenerlo preparado. Eso ya es. Pero vamos, nosotros queremos ir o bien con los niños de aquí, o bien mañana por la tarde, o el sábado por la mañana, queremos largarnos a ver si cogemos alguno. Pero vamos, que ya están surtidos, me imagino, que yo ya he visto por ahí buenos haces de gamones, han pasado por aquí. Claro, las excursiones previas para coger gamones, que también forman parte de la celebración de las cruces de mayo en realidad, ¿no? Es una actividad. Y el buscaleña. Claro, que se hace con. Aquí, por ejemplo, cogemos los críos, nos damos una vuelta por el río, y de año tras año, de las avenidas, pues quieras tú, nos quieras, algún tronco nos traemos. Y eso ya otro aliciente que tienen los críos, sobre todo para que no pierdan la ilusión esa que hemos tenido todos chiquitillos, que hoy en día la verdad es que eso se está perdiendo. Yo recuerdo de pequeño que hasta nos quedábamos a dormir la candela y robábamos las candelas y uno y otro. Hoy en día, como no le digas tú a los niños, escucha, venga, vamos a coger leña, que como no los muevan, la verdad es que ellos no se interesan. Sí, tienen interés. Por lo menos, claro. Yo hablo por lo que veo. Sí, tienen interés en otro lado, es verdad. Gamones igual, gamones, como le digas a todos los críos, venga, que nos vamos a coger gamones. Los críos no se lo olvidan, los críos estamos, los tenemos acostumbrados a dejarle el jamón al lado de la leña y la leña, la candela encendida. Y es una tradición, la verdad, que no debería de perderse. Aquí por lo menos intentamos no recuperarla, por lo menos que no se pierda. No a los niveles que lo hacíamos nosotros cuando éramos pequeños, pero hoy en día, mira, vamos detalle. Antes yo recuerdo que el chico te decía a cualquier mujer, mira, ahí a mi casa recoge un sofá, por ponerte el ejemplo. Y te faltaba tiempo para ir gente. Hoy le dices tú, venga, ahí a recoger leña, voy a recoger sofá. Y como no vayas tú, el sofá lo tiramos y no van a recogerlo. Pues con eso te lo digo, una cosa parecida. Sí, hombre, forma parte también de la tradición, ¿no? Lo que decíamos nosotros anteriormente, ya no es el hecho de estar el día de las candelas crujiendo gámones, sino el previo, el recopilar esa leña, incluso esas peleas que había antes, que yo te robo la leña, tú me la robas a mí, y pasamos la noche para que no nos la roben. Eso ya se ha perdido totalmente, desde luego. No nos hemos llevado nosotros pedras de chicos. A cuenta de robar la leña, eso ya se perdió. Claro, la verdad es que era una tradición un poquito agresiva en eso de defender la leña ahí en plan. A pedrar, a pedrar. Yo tengo tres cicatrices en la cabeza de pedrar, de la leña, eso no es indiscutible. Y ya te digo, ya en batalla, que si a una barriada le quitaba la leña, ya te digo, los días previos, dos días antes, nos quedábamos a dormir incluso, ¿sabes? Hemos estado por ponerle aquí a los niños tiendas de campaña, aquí que tenemos en el campo. Incluso hemos barajado esa posibilidad, no por nada, sino por sacarlo de las casas y demás. Claro. Que ellos echen aquí el ratillo. Uh-huh. Mira, tú ves, no es mala idea lo de las tiendas de campaña. Lo estuvimos barajando, pero no es mala idea. No para defender la leña, pero sí para simularlo, ¿no? Porque ya a estas alturas no se producen esas cosas. Pero bueno, yo recuerdo otros años que incluso me habían dicho presidentes de asociaciones de vecinos que tenían que comprar la leña porque no tenían tiempo ni disposición para recogerla. Y bueno, pues a veces tenían que comprar leña, ¿no? Para poder encender la candela. Normalmente esperamos a última hora. Dependiendo de la que recopilemos, normalmente otros años sí hemos tenido que comprar leña nosotros también, ¿eh? Mm, claro. Eso es cierto. Vamos, no es nada raro hoy en día, ¿eh? Uh-huh. Hoy no es ni en día nada raro. Claro. Mira, pues ya voy a aprovechar que una de las iniciativas para la corporación municipal o para la que entre nueva, que por qué no recogen la leña. Bueno, yo te puedo decir que bioreciclaje de la limpieza de las podas, sí. Coge leña a patá. Leña que yo por lo menos no sé dónde va. Pues mira, podrían tener un almacén, llegar a esta fecha y esa leña irla guardando e irla repartiendo por todas las asociaciones. Uh-huh. Una posibilidad también. Es una propuesta, ¿no? No nos ahorramos los 100 o 100 y pico euros que nos han costado otros años en lo que es el camión de leña. Pero que es cierto, ¿eh? Uh-huh. Es cierto que no hay barriadas, incluso nosotros también algún año nos vemos negro para copiar la leña, porque no es como antes. Antes ibas tú por los contenedores buscando sillas, mesas. Hoy en día no. Hoy en día lo pones a las 10 y a las 12 se lo han llevado. Uh-huh. Y lo reciclaje, me refiero. Lo que como debe ser además también, ¿no? Pero bueno. Entonces, claro, la dificultad, una dificultad añadida. Claro. En fin, pues el tema de la leña, el tema de los gamones, de recopilar, ¿no?, leñas y gamones para lo que es la celebración de la crujía de gamones, en esta ocasión el sábado 2 de mayo, que forma parte de la tradición también. Bueno, vosotros comenzáis, por tanto, queréis al mediodía, a partir de las 7 ya con la llegada del ejército francés, pues adherir un poco lo que es el pistoletazo de salida para celebrar lo que es las cruces en sí, con la crujía de gamones y demás. ¿Y qué es lo que vais a ofrecer durante la celebración de la fiesta? No sé si tenéis algo preparado. No, jornada de convivencia, más que nada. Exactamente, uh-huh. Tenemos el servicio de Ambigú, ¿sabes? Lo que cada socio, que por ser socio de la asociación tiene una ventajilla, que son unos bonos, que tiene 6 consumiciones gratis, uh-huh. Eso para cada socio, el resto, como todo el mundo, a aurito, filete y consumición de bebida. Y después ya te digo, la musiquita, con la luna afuera, la intemperie, y poco más. ¿Y cuántas personas? Estamos un ratito aquí de convivencia y ya, venga, va y viene, a flotar gamones a la candela. ¿Cuántas personas estáis trabajando para celebrar las cruces de mayo? Hombre, aquí lo gordo lo vemos como en todas las barriadas, me supongo. 3-4 personas, lo que es lo gordo. Sí. Ahora después, ayer por ejemplo, cuando tuvimos que montar la caseta, que la rompió cuando vino la ventolera de Ubrique, sí. Hombre, pues por lo menos si te vienen 7 u 8 personas más, pero normalmente igual en todas las barriadas. Lo gordo, 4-5. La caseta, la carpa que montáis vosotros allí, que sirve para realizar todas las actividades que soléis llevar fija, a cabo, ¿no? Está fija ya. Uh-huh. Esa ya no la cedieron y esa ya, mientras que no venga otra ventolera que nos la echa abajo, uh-huh. Es fija. Claro. Con independencia que nosotros ya también nos compramos otra caseta más grande que esta, pero vamos, no queremos montarla porque por el tema al tordo que se nos queme. Uh-huh. ¿Sabes? Claro. Bueno, pues con caseta incluida también en las cruces de mayo en el Coto Mulera 46. Dime, Antonio, ¿qué más? No, eso, decirte eso, que tenemos la casetita, el servicio de Ambigú y la barriada un poquito decorada dentro de las limitaciones que tenemos aquí y esperar eso, que la gente pueda hacer un paseíto, igual que hace su ruta por Ubrique, o bien a última hora o bien a primera, porque por lo menos nos visite. ¿Eh? Invitación para todos los vecinos del municipio que también acudan a Cotomulera 46, que está un poquillo más lejos, pero bueno, se puede aprovechar para ir la primera, ¿no? Como el ejército francés. Exactamente. O sea, un paseíto, el paseíto este de por las tardes, se llega al Cotomulera, después se vuelve y ya pues hacemos el itinerario por las calles. Hacemos aquí y después ya, pues nada, que ya hagan su recorrido. Ya te digo, aquí es más familiar. En este caso es una candelita normal, pero lo que es en plan pequeñito. Muy recogido. ¿Desde cuándo estáis vosotros celebrando las cruces de mayo con encendido de candela y en el Cotomulera? ¿Cuántos años lleváis? Oficialmente inscrito desde el año 2009. 2009, o sea que sois jovencito, ¿no? Nos constituimos como asociación. Antes sí, antes la hemos encendido, pero ya bien a título particular. Pero oficialmente, desde, podemos decir, inscrito en el concurso de barriadas, además, desde el año 2009 venimos haciéndolo. Jovencito, ¿no?, en esto de celebrar las cruces de mayo. Ya te digo, primerizo, no podemos competir con Plaza La Verdura ni otras barriadas que tienen mucho que decir. Claro, es otro encanto también, es diferente. La manera de... El momento histórico también, el entorno a ello le favorece mucho, las callequitas pequeñas, es más fácil de decorar. Más bien, una placita con cuatro alpaquitas que le pongo y cuatro cositas, es fácil de decorar, no que esto es un llano. Esto para decorar esto, muchas veces nos planteamos, ¿qué ponemos? Claro. ¿Qué ponemos? Claro, lo que tú también decías. Tenemos alpaca, ¿eh? Sí. Ahora que han salido las reducidas, también tenemos nuestras alpaquitas. Tiene sus ventajas y tiene también sus inconvenientes, y bueno, pues eso es lógico, ¿no? Como cada asociación de vecinos y como cada barriada en este caso. Y bueno, pues lo bonito es en ver el encanto nada más que pueda tener cada barriada, ¿no? Para poder disfrutar de ella al máximo. Bueno, y pues... Cada una tiene lo suyo, ¿eh? Su encanto, su detallito es exclusivo de cada barriada. Unos más bonitos, otros más gustarán más, gustarán menos. Pero la verdad es que todas las barriadas, una noche como el día 2, todas tienen encanto. Claro, su candela, pues... Esa magia de la candela, de los bazones. Yo que sé, gusta. Sí, cualquier... Es mejor o peor decorar, pero gusta. En cualquier recoveco, encontrarte la candela que no te espera, pues llama la atención, ¿no? Y eso le da un encanto especial a ese barrio. Sea uno más bonito, a lo mejor sea más turístico, menos turístico, pues le da ese encanto especial, esa magia, ¿no?, que tú decías. Esa magia. De la celebración de las cruces aquí en Ubrique. Antonio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido hoy en la sintonía de la mañana, deseándote que lo paséis bien, que lo disfrutéis mucho en el Cotomulera 46, en la celebración de las cruces de mayo, y bueno, pues quedándonos con esa invitación que decías antes, ¿no?, para todos los vecinos de Ubrique, que se acuerden que en el Cotomulera, pues también está esa candela para crujir gamones, ¿de acuerdo? Venga, muy bien. Intentarlo vamos a intentar, por lo menos. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. A vosotros, buenos días. Buenos días.